día entrenando, ese culo siempre está creciendo, sí. Yo ya sé la rutina que estás haciendo, yo sé cómo lo define, ya no le caben los jeans. Tú en el gym y yo esperando que termine. Pa' que empiece, se quitó el novio y yo le quité los dieces. Ese toto está esperándome a que yo lo bese y lo beso. Mía, desde que estaba en la ESO y eso, esperando que termine pa' que empiece. Se quitó el novio y yo le quité los dieces. Ese toto está esperándome a que yo lo bese y lo beso. Mía, desde que estaba en la ESO y eso, nunca para de crecer, ya es tarde o anoche. Se espera ahí dentro siempre de día, no es Marte de galería. Pero si quieres nos perramos en la disco. Te quito el gistro, deja todo en visto. Pero a mí me habló pa' que se lo metiera. No, no está con cualquiera. Le gustan los de la nueva, sí, los de la nueva era. Por eso quiere con el psycho y con el play. Te seguí, me diste un like. Vi tu story en el espejo del gimnasio. Escuchando yo Willy Randy. Eso está dulce como candy. La B no es por la de Cardi. Ese panty no era de Versace. No sé si me cachi. Pa' que empiece. Se quitó el novio y yo le quité los dieces. Ese toto está esperándome a que yo lo bese y lo beso. Mía, desde que estaba en la ESO y eso, esperando que termine pa' que empiece. Se quitó el novio y yo le quité los dieces. Ese toto está esperándome a que